una historia que seguramente les va a gustar. Antes que nada, valoro este espíritu de colaboración de la audiencia que lo hace para con este primer lugarcito de nuestro programa de una manera candorosa, tierna, dulce, sentarse, tomarse el tiempo de copiar una historia y enviarla a esta sección del programa, es cuando menos conmovedor, ¿no? Y uno tiene que agradecerlo leyendo, que además es una linda historia, es una linda historia. Otras personas nos envían mail que nosotros, bueno, leemos frecuentemente. En este caso, Mabelita de Casuarinas gentilmente nos envía una historia que se refiere al amor que es necesario experimentar en una relación de pareja, especialmente de personas que han contraído matrimonio y son casados. ¿Cómo hay gente? Qué lindo, hay gente que se junta a lo largo de la vida y festeja 30, 40 años de estar juntos, de casados, 50 años de estar casados. ¿Cómo en estos tiempos se puede explicar? ¿Cuál es la receta, para decirlo de alguna forma? Esta historia se llama así, el amor verdadero, así se llama. O sea, el amor verdadero que del cual muchos, descreen, no es ningún pecado, porque por un fracaso amoroso, suele despertar este tipo de reacciones, de sentimientos, de pensamientos. La historia, siempre se da, este tipo de historias se da en una situación en la cual alguien está enseñando algo o está dando una clase, un profesor frente a sus alumnos. Y en una de esas clases que suelen salir de programa, le pide a los muchachos y a las chicas que levanten la mano quienes no creían en el matrimonio, quienes no creen que una persona pueda estar junto a otra toda su vida. Varios levantaron la mano. Yo diría que en esa clase el 90% de las personas que estaban allí haciendo las veces de alumnos levantaron su mano. ¿Y por qué?, les dice el profesor. Y bueno, nosotros creemos que el romanticismo no existe. Y ese romanticismo constituye quizás el verdadero sustento de las parejas. Y quizás sea preferible terminar con una relación cuando ese romanticismo se apaga. O sea, es como que la base de la unión de dos personas para toda su vida es la cuestión romántica. La poesía escrita y dejada debajo de la almohada, una flor que se regala, una noche de encuentro, de pasión y demás. Bueno, que esas son las cosas que unen a la gente, y cuando se van apagando, en vez de entrar en la monotonía, lo que hay que hacer es terminar con el matrimonio. Entonces, miren chicos, yo respeto su opinión, pero permítanme que les cuente esta historia. Mis papás vivieron 55 años juntos. Una mañana, mi mamá venía bajando las escaleras para hacerle a mi papá el desayuno, como hizo toda su vida, porque tenían atenciones mutuas, ¿no? Ese diario convivir había creado esas dulces rutinas de que ella se levantaba a hacerle un cafecito con leche, con unas tostadas, lo despedía y él se iba a trabajar. Entonces a ella, en ese día, un día, una mañana cualquiera, le da un infarto. Cae al suelo, mi papá, desesperado, la levanta como puede, casi a la arrastra, la sube a la camioneta, se va a toda velocidad al hospital, pero cuando llega, por desgracia, ya había muerto. Ahí, cuando estaban despidiendo a la mamá, el padre no habló ni una palabra. La mirada estaba perdida, casi no lloró. Esa noche los hijos se reunieron ahí con él, en su casa, que quedaba él solo, porque ya todos los hijos estaban casados. Después de tantos años juntos, 55 años de casado. Y bueno, y se pusieron con nostalgia y con dolor a recordar hermosas anécdotas de esa madre que había partido. Y él no, seguía sin hablar. No había hablado en todo el tiempo. Y en un momento determinado, un hermano que había ahí, uno de los hijos de este hombre, habló de la vida después de la muerte, dónde estará ella, cómo estará, conjeturando las cosas que nos pasan a todos. El día después de que se te muere la madre o el padre o un hijo, ¿cómo estará? ¿Dónde estará el alma? Y el padre escuchaba con gran atención. No había emitido palabras desde que se murió su esposa y todo el mundo estaba medio conmovido por esa situación. En determinado momento él habla y dice: me gustaría que me llevara al cementerio ya. Papá, son las 11 de la noche. Dice: papá, acabamos de enterrar a mamá en la tarde de hoy. No podemos ir al cementerio ahora. Entonces él alza la voz y con una mirada vidriosa, de haber llorado mucho, en silencio: no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la mujer que fue su esposa durante 55 años. Entonces se produce un momento de respetuoso silencio. Y no discutieron más los hijos. Lo subieron al auto y lo llevaron al cementerio. Pidieron permiso ahí al sereno, que gentilmente los dejó pasar. No es la primera vez que esto sucede, dice el hombre, y los dejó pasar, hasta les prestó una linterna para llegar al lugar. Mi padre acarició el lugar donde estaba mi madre enterrada. Rezó. Y ahí mi papá empezó a hablar. Fueron 55 años, buenos años. Nadie puede hablar de amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Se limpió la cara, hizo una pausa y dice: ella y yo estuvimos juntos en todos los momentos de la vida, no solamente en los momentos de dulzura, de pasión, sino también en los momentos de crisis, en los momentos dolorosos. Cuando me echaron del trabajo, tuve que buscar empleo, ella estuvo. Nosotros hicimos el equipaje los dos juntos cuando tuvimos que vender la casa y nos mudamos de aquella ciudad donde vivíamos primero. Tuvimos grandes alegrías, que fueron la llegada de los hijos. Cuando los vimos a ustedes recibirse, terminar sus carreras, que con tanto sacrificio pudimos costear entre los dos. Estuvimos juntos cuando partieron nuestros seres queridos, porque a nosotros también se nos murieron los padres. Les decía ese padre, arrodillado frente a la tumba fresca todavía de su esposa. Nos abrazamos en cada Navidad, nos apoyamos en el dolor, en el dolor. Y otra cosa importante, nos supimos perdonar nuestros errores. ahora que he venido acá, que entiendo que se ha ido, que entiendo que se ha ido, estoy contento. Pero ¿saben por qué? Porque se fue antes que yo y no tuvo que vivir esa agonía y ese dolor de que ella me tuviera que despedir a mí, de quedarse sola después de que yo me fuera. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios por ser yo el que tenga que quedarme. Yo la amo tanto que no me hubiera gustado que se fuera ella primero. Y se quedó un rato más ahí, ese padre, terminando de hablar. Mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado en lágrimas. Lo abrazamos y él fue quien nos consoló a nosotros. Ya está todo bien. Vámonos a casa, que ha sido un día muy largo. Y nos fuimos a casa. Y en el camino entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del simple romanticismo. El verdadero amor no tiene todo que ver con el erotismo. El verdadero amor más bien se vincula al trabajo, al cuidado, a la entrega, a la entrega sin egoísmos que se profesan. Dos personas que realmente se aman, se comprometen entre sí. Esta historia la estaba contando ese maestro, acuérdense ustedes. Cuando terminó de hablar, bueno, los jóvenes no dijeron palabra alguna. Era un tipo de amor del que no habían escuchado hablar nunca. Un tipo de amor que no conocían. Ojalá algún día se pueda encontrar un amor así. Y obviamente darse cuenta que ese amor existe. Y una vez que uno lo tenga, no se permita dejarlo ir o dejarlo pasar. Mucho menos perderlo por sonceras. Muy bien, es de autor anónimo. Y esto es lo que me mandó Mabel de Casuarinas, que es una historia muy linda, realmente, muy bonita. Mabelita, muchas gracias. Un beso grande y gracias por la colaboración. Sirva esto también para que ustedes, apelando a su criterio y a sus ganas de escuchar cosas en este espacio, colaboren y nos envíen historias que gentilmente serán leídas de la mejor manera que pueda este humilde locutor.